escuché que alguien estaba aburrido. ¿Cómo? ¿Quién puede estar aburrido teniendo boca? Con la boca se puede hacer cosas tan entretenidas. Se puede hacer diferentes ruidos, conversar, cantar. ¡Vengan! Los invito a divertirnos jugando con la boca. Estación Tierra llamando a la Luna. Cambio. Estación Tierra llamando a la Luna. Cambio. Estación Tierra llamando a la Luna. Cambio. Estación Tierra llamando a la Luna. Cambio. Allá voy, dije a la Luna. A caballo viajaré. Apreté mi lengua arriba y al galope me lancé. Apreté mi lengua arriba y al galope me lancé. A caballo no se puede, helicóptero usaré. Lengua afuera y lengua adentro, un motor fabricaré. Lengua afuera y lengua adentro, un motor fabricaré. Un cohete necesito, pues si no, no llegaré a mi lengua puesta arriba. Yo con fuerza soplaré. Que no.